Bueno, aquí estamos en la fiesta de Sunchales de Santa Fe. Estamos con William González, retador de Marco Maidana, nada menos. Así que queremos saber la opinión del combate. Realmente ha sido un muy, pero muy digno rival. Bueno, quiero agradecerle primero que nada al pueblo de Sunchales, Argentina, por ese maravilloso trato que nos han brindado. Y la verdad que vamos a ir contentos y Maidana es un gran campeón y bueno, ha demostrado que tiene, ¿no? Lo más importante de todo es que ha sido un retador como se debe ser y no como algunos otros boxeadores que dicen ser retadores y no lo son en el cuadrilátero. Vos has demostrado todo lo que debías demostrar en la ring. Bueno, sí, cada pelea que yo voy a hacer, yo voy preparado y voy a dar lo mejor de mí en cada salto que vaya pasando, transcurriendo en la pelea. Y bueno, lastimosamente recibí un mal golpe y no pude seguir. Y bueno, en el segundo round ingresaron en un intercambio feroz. Claro que sí, me combinó y me hizo retroceder, pero cuando vino el contraataque yo lo combiné también y retrocedió. Pero bueno, lastimosamente, como te digo, un golpe me agarró descuidado y bueno, no pude hacer más nada. ¿Cuál fue el golpe que más sentiste? ¿Un gancho al hígado o una mano al rostro? Mira, estábamos cerca en el contragolpe y me rozó siempre con la cabeza y me almarió un poco y de ahí me combinó abajo y me subió arriba y qué va, no, me tumbó y no me recuperé del golpe. ¿Sentiste alguna mano en particular a los planos bajos o a la cabeza? Bueno, en el segundo asalto sí sentí una mano en la cabeza que me metió. ¿Un derechazo o...? Un derechazo que me hizo trastabillar, pero bueno. ¿Vos también lo alcanzaste con boleados? Sí, sí, claro que sí. Ahí lo hice retroceder y bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Pero estás contento, estás satisfecho con tu actuación de esta noche? Claro que sí, porque hice un buen trabajo, creo que hicimos un buen trabajo y nos vamos a ir contentos por eso, porque el público quedó agradecido por lo que hicimos. Exactamente, el mejor juez es justamente el público. Claro que sí, ya que ellos me aplaudieron y me dijeron que hice una buena pelea y que, bueno, esperaban una revancha más adelante y que estaba bien que me llamaran y me dieran. Yo vengo de nuevo a pelear a Argentina, encantado de la vida. Bueno, William González, campeones en el ring, que se transmite para toda la Argentina y todo el mundo a través de internet. Te deseo muy feliz regreso para tu país y realmente tenés que volverte más que satisfecho. Quiero agradecerle a Argentina, más que nada al pueblo de Sunchales, por ese trato maravilloso y bien lindo que nos han brindado. Y creo que el mejor recuerdo que me llevo de Argentina es recuerdo ese maravilloso trato, atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias.